Hola. Vale. Este es mi rincón favorito porque es un trozo de campo en Vallecas. La preferida de la fundación para mí es esta, donde pincho mis acuarelas, donde está todo el equipo, el agua, las pinturas y mi silla. Aquí estoy, sentadito, echando tiempo, pum, pum, pum, pum, trabajando mi mano y mi cabeza. Este es el taller de audiovisuales, mi sitio favorito de la Fundación del Escenario Medular. Aquí estoy a gusto con la profesora y mis compañeros en el que estoy aprendiendo mucho. Este es mi rincón favorito, porque si estás atento, abres bien los ojos y dejas que tus oídos oigan de verdad, puedes oír el mar. El rincón favorito de la FMM es la entrada principal al centro de rehabilitación. Es el lugar ideal para observar a la gente que entra y sale del edificio y también donde se pasan buenos momentos charlando con los compañeros mientras esperas para empezar las actividades de todos los días. Este es mi rincón favorito, la radio, mi burbuja. Aquí es donde yo aprendo y me expreso. Nuestro rincón favorito soy vosotros. Ahí. No, no, no. Aquí. Bueno, bienvenidos vale, vale. O sea, se dice la salle, ¿no? Bienvenidos al quinto Día de las Artes que celebramos este año. Este año, como sabéis, es conmemorativo por el 20 aniversario de la Fundación. Entonces, hemos intentado organizar todas las actividades un poco relacionadas con este tema y por eso, bueno, este vídeo conmemorativo de bienvenida que os han realizado desde la Escuela de Audiovisuales. Les damos las gracias a los compañeros. Y ahora vamos a comenzar con unas entrevistas que han sido preparadas desde la Escuela de Radio y han elegido un poco a la gente que pensaban que podían aportar más información, ¿no? y relevante en la Fundación, importante en este tiempo que lleva de trayectoria. Las entrevistas las van a realizar Luis Suárez de Puga, Ana Isabel Martínez y Gonzalo Chinchilla. Os damos la bienvenida y os agradecemos. ¿Está bien, no? Ana Isabel Martínez, ¿es así? Ah, Martín, perdón. Y eso, os damos la bienvenida, os agradecemos que colaboréis y que hayáis preparado en detalle estas entrevistas. Y nada, y a los entrevistados también agradeceros vuestra aportación y seguramente nos aportéis muchas cosas buenas, aunque tengamos muy poco tiempo, porque ya sabéis que tenemos bastantes actividades, pero bueno, que seguro que aportaréis mucha información y curiosidades de todo este tiempo. Comenzar cuando queráis, vamos. Sí. Buenos días. Hoy celebramos el tradicional Día de las Artes de la FLM, este año dedicado al 20 aniversario de la Fundación. Tenemos con nosotros a su presidente, Miguel Ángel García Oca, que nos permite robarle su tiempo para poder conocerle un poco mejor. Miguel Ángel García estudió Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense y tiene un máster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas. Desde 1999 es presidente de Aspaín Madrid y desde 2010 también lo es de la Fundación del Lesionado Medular. En el 2014 recibió la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela, como reconocimiento a su trayectoria en el mundo asociativo de la discapacidad. Buenos días, Miguel Ángel. Muy buenos días a todos. Vemos que tienes una gran trayectoria dentro del mundo asociativo, pero ¿cómo empezó todo? ¿Qué motivó tu actividad en Aspaín y cómo llegaste a la presidencia de la FLN? Bueno, tres segundas. La historia yo creo que es sencilla. Yo llevaba muy poco tiempo de lesionado medular, iba al antiguo gimnasio que teníamos en la calle Rafael Alberti, y un día, según estaba tumbado en la camilla, José Rodríguez se acercó a mí y me dijo: oye, ¿tú sabes algo de cuentas? Y yo digo: hombre, algo sé, que no es lo que más me gusta, porque yo me dedico más a temas de recursos humanos. Digo, pero bueno, para echar una mano siempre puedo. Al mes o así, me vi en una reunión en donde estábamos allí un grupo de gente, entre otras cosas Manuel Verdes, y nos proponen que por qué no formamos una junta directiva. Y yo digo, pero si yo venía aquí a echar una mano en las cuentas. Y el desencadenante fue, como siempre en esta vida, cuando por llevar la contraria. Nos fuimos a preguntar que cómo era eso de las elecciones y demás, y la persona que entonces, me parece, no me acuerdo si era secretario o vicepresidente, nos dijo que no nos podíamos presentar. Y entonces dijimos: ah, pues entonces ya me interesa. Y nos presentamos a aquellas elecciones y ganamos. Y así empezó un mundo dentro de la vida asociativa que yo ni me lo planteaba en ese momento. Uh-huh. Bueno, la siguiente pregunta casi la has contestado. ¿Pero cómo viviste la creación de la FLM hace 20 años? Bueno, no sé si... yo creo que siempre es bueno recordar la historia, pero no es una historia muy, muy brillante. De los que estén aquí, pocas personas yo creo que quedan de aquella época. Pero era... yo estaba recién llegado, no estaba muy enterado de que sabía qué pasaba con eso de crear una fundación. Se creó antes de que yo estuviera en Aspaín, justo un poquito antes, y eran todas asambleas en las que terminábamos siempre a gritos y la gente protestando, ¿no? Era un momento muy convulso. Por eso, entre otras cosas, el grupo aquel que cogimos Aspaín fue para tratar de serenar los ánimos y que no hubiera esa agresividad, que nosotros no comprendíamos también porque no teníamos conocimientos de la historia, ¿no? De todo lo que había pasado. Y bueno, y con el apoyo en ese momento, sobre todo de Susana y de Teresa, pues logramos ir tirando para arriba y que se olvidara ese momento de crispación. En tu trayectoria de presidente de la FLM, ¿cuáles han sido los momentos más emotivos, más difíciles y divertidos que recuerdes así? Hombre, habrá muchas cosas. Sí, yo no creo que alguien pueda estar en un cargo voluntario si no se lo pasa bien, en el fondo. Porque yo creo que a la gente que hay que deberle siempre el agradecimiento a su esfuerzo, a mí no me gusta. Yo creo que los agradecimientos al esfuerzo se hacen a la gente que da más de su trabajo y cobra, y los voluntarios estamos para, en el fondo, disfrutar. Eso no significa que no nos llevemos muchísimos cabreos, ¿no? Pero yo creo que si no me hubiera divertido el reto, no seguiría estando ahí. Y no sé, si es que nosotros cogimos la asociación y al mes así estábamos entonces dentro de Fama, nos quitaron el programa de asistencia a domicilio que llevábamos todo Madrid, con lo cual la asociación dejó de recibir, pues no sé si eran como 100 millones de pesetas al año directamente. Eso fue para empezar la primera noticia. La segunda es que nos querían quitar el 07. O sea que a partir de ahí todo ha ido en aumento. O sea que empezamos bien, como esas películas, ¿no? Empiezas con un terremoto y luego ya enganchas al espectador. Pues todo lo que hemos ido teniendo retos, y yo creo que eso ha sido también lo más divertido. Y para cerrar, ¿cuál sería tu foto ideal de la Fundación dentro de otros 20 años? Pues mi foto ideal de la Fundación es lo que yo ya con mi edad no soy capaz de abarcar. O sea, es decir, lo que soy capaz de imaginar, yo creo que lo tendremos que tener antes de 10 años. O sea, yo creo una foto en movimiento y desde luego si en este momento somos el centro de rehabilitación mejor de España y yo creo que de los mejores de Europa en el tratamiento de la lesión medular, pues el reto está en seguir mejorando, en aumentar nuestras líneas de investigación, no solamente de tratamiento, y que seamos un foco de referencia a nivel mundial. Uh-huh. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu tiempo y todo, bueno, que hayas salido tan estupendo, tan chévere como hasta ahora. O sea que... Muchísimas gracias, Luis, y a todos vosotros. Hola, buenos días, Susana. Bueno, la entrevista, vamos a comenzarla con un repaso de tu currículum. Entonces, bueno, Susana Martín estudió trabajo social en la Universidad Complutense y es máster en Administración y Dirección de Fundaciones y Asociaciones por la Autónoma de Madrid. En el año 93 comienza su labor profesional como trabajadora social en ASPAI Madrid, pasando a ostentar el cargo de gerente en 2005. Y bueno, desde hace muy poquito tiempo, de octubre de 2016, es también directora gerente de la Fundación del Lesionado Medular. ¿Correcto, no? Sí, es correcto. Bueno, pues voy a hacerte algunas preguntas. Algunas ya las ha contestado Miguel Ángel, pero bueno, si nos das tu punto de vista. En primer lugar, bueno, ASPAI es la madre de la Fundación. Y tú que llevas trabajando allí desde su nacimiento o casi, me gustaría saber cómo surgió ASPAI y después cómo surge la Fundación. La asociación empezó siendo una delegación de lo que fue la Asociación Nacional, que tuvo sus orígenes en el propio Hospital de Parapléjicos. Fueron los propios pacientes que en su momento estaban allí ingresados los que vieron la necesidad de agruparse y de reivindicar una serie de mejoras en sus atenciones, en sus derechos, en la sociedad civil. Y Madrid fue una de las primeras delegaciones a nivel autonómico que formó parte de la asociación en el año 81. Ajá. Con muchas carencias, porque no se tenía ningún recurso, empezaron en casa de un socio, de Jesús Contreras, se reunían allí. Ponían dinero de su bolsillo para ir a los sitios, para los correos que mandaban, los sobres que mandaban a los socios que iban haciendo, o sea, todo con muchísimo esfuerzo. Y de ahí fue creciendo, hasta que, digamos, ya en el 91 se creó como asociación con personalidad jurídica y empezamos, sobre todo, a crecer con servicios gestionados para más personas que no solamente eran de ASPAI. En el año 93 empezó un poco ahí a despegar la asociación y a tener medios propios y personal, que hasta el momento no tenía personal profesional contratado. Uh-huh. Y la fundación en el año... Bueno, la asociación creó un centro de rehabilitación porque cuando empezamos a trabajar vimos que la primera necesidad que se tenía era, o lo que reclamaban las personas era la rehabilitación, salir de Toledo y decir, ¿y ahora qué hago? Claro. Entonces lo vimos necesario y empezamos a luchar para tener un espacio, que no teníamos un espacio propio, estábamos en un local que era un despacho único de una federación de Madrid. Conseguimos que el Inserso nos cediera unas instalaciones en lo que actualmente es el centro base número 7 del Inserso, de la comunidad, perdón. Y allí, bueno, con mucho esfuerzo y muchas visitas, conseguimos poner en marcha el primer centro de rehabilitación. La verdad que fue un éxito, estuvo funcionando estupendamente desde el año 95, desde septiembre del 95. Estuvimos allí hasta diciembre del 2000, que nos trasladamos aquí. y nos trasladamos aquí porque aquello, bueno, pues evidentemente se quedó pequeño, las instalaciones estaban fenomenal porque no teníamos ninguna y para nosotros aquello cuando nos lo dejaron fue un éxito conseguirlo. Ajá. Pero queríamos tener algo propio y crecer. Entonces, es verdad que, como dijo Miguel Ángel, quizás el origen de la fundación no fue lo más ideal. La intención era buena porque en aquel momento conseguir financiación, el mecenazgo a través de las fundaciones, siempre era más fácil. El que nos cedieran este terreno del ayuntamiento también. Y sobre todo proteger el patrimonio. Lo que uh-huh. tiene bueno la fundación es que frente a la asociación, que también me parece bien, pero sí. que en la asociación, como no tenemos patrimonio, pues uh-huh. los socios pueden decidir sobre los bienes que se tienen. En cambio, bajo una fundación están más protegidos. Uh-huh. Muchas gracias. Ahora quería preguntarte, como hace poco que has sido nombrada gerente de la fundación, imagino que tendrás muchos proyectos por realizar. Entonces, a mí me gustaría que nos contases cuáles son los retos más inmediatos o a largo plazo, porque son complicados de llevar a cabo, que te propones y que te gustaría poder desarrollar para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la residencia y de los usuarios de la fundación y de los trabajadores también, por supuesto. Pues el primer reto, desde luego, es mantener lo que ahora mismo tenemos, el sostenimiento de los servicios actuales, porque uh-huh. es verdad que tenemos un momento difícil económicamente, que estamos muy esperanzados de poder remontar y después de que tengamos asegurado lo que ahora mismo hay, escuchar a las personas que vienen a este centro, que viven en este centro, para saber qué es lo que quieren. Uh-huh. O sea, nosotros desde Aspain siempre hemos estado escuchando a la persona. No decidimos nosotros cuál es el programa que nos interesa poner en marcha. Son las propias personas las que nos van diciendo, oye, esto estaría bien, esto nos gusta, uh-huh. queremos hacer esto otro. Y nosotros somos los encargados de intentar que eso sea posible. Uh-huh. De acuerdo. En los medios de comunicación siempre estamos viendo que el tema de la accesibilidad y la integración de personas con discapacidad en países nórdicos está mucho más conseguido que en países del sur de Europa, como el nuestro. ¿En qué punto crees que estamos como trabajadora social, como persona que lleva muchos años dedicada al tema de la lesión medular? ¿En qué punto está España que crees que debería de cambiar? Yo creo que somos uno de los países que más legislación tenemos al respecto. Lo que pasa es que no la aplicamos. Entonces, se hacen muchas leyes, pero quedamos estupendamente, pero luego no las llevamos a la práctica. Uh-huh. Eso, para empezar, pues habría que a lo mejor reglamentar, como se dijo el otro día en las jornadas, hacer el reglamento de las leyes y llevarlo a efecto. Y si no se cumplen, sancionar. Y, por desgracia, parece que lo único que nos duele aquí es sancionar económicamente. Pues hay que hacerlo así o administrativamente, si es un funcionario que ha dado la licencia y no corresponde. Uh-huh. Vale. Y, por último, preguntarte, después de tantos años dedicada al mundo de la discapacidad, a nivel personal, ¿qué te aporta a trabajar en un centro como este? Pues yo siempre lo digo, que me aporta muchísima felicidad porque es una lección para mí todos los días. Y me resulta muy positivo y me hace valorar lo que tengo. Pues muchas gracias, Susana. Y esperamos que las ilusiones y los proyectos que has empezado ahora con el nuevo cargo pues se hagan realidad. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Gonzalo Chinchilla y la última entrevista de este bloque voy a hacérsela a Kemi Zucubo, que como todos le conoceréis, por ser el vocal del patronato de la Fundación. Ken, además, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y además tiene un máster de accesibilidad universal y diseño para todos por la Universidad de La Salle. Actualmente desempeña también el cargo de gestor en Illunion, en Illunion Consultoría para el proyecto Dono. Es socio de Spain Madrid, entre otras asociaciones, y como ya he mencionado, es patrono de la Fundación de Lesionado Modular desde su creación en 1997. Buenos días, Ken. Muy buenos días, Gonzalo. Bueno, preparando esta entrevista entre toda la gente de radio y sobre todo con Esther, lo primero que nos llamó la atención fue tu apellido, Mizukuo. Casi nada. Y como el objetivo de este encuentro es también conoceros a nivel personal, pues nos gustaría saber de dónde viene tu apellido y cuáles son tus orígenes. Bueno, la verdad que es una pregunta que ya me hace bastante ilusión, porque últimamente y desde que ya vamos creciendo, ya poca gente me saca los rasgos, pero mi padre es japonés. Yo he vivido siempre aquí en España, pero mis orígenes y, por supuesto, orgullosos de ellos son japoneses. Mis padres se conocieron en Londres, estuvieron viviendo en Londres y luego ya volvieron, o sea, vinieron para España y yo ya nací en España. Pero vamos, sí que tengo la mezcla hispano-japonesa. Bueno, en concreto, para que mi madre también se sienta orgullosa, navarro-japonesa. Ajá, que ya es más curiosa aún. Muy bien, Ken. Voy a hacerte una pregunta que seguro que a todos nos interesa, que es, ¿cómo es Japón a nivel de accesibilidad y el trato que tienen con las personas con discapacidad? Y esto último te voy a hacer, por aquí en España, por ejemplo, yo creo que la gente tiene bastante poco trato con las personas, como todos sabéis, con las personas con discapacidad en los aparcamientos de minusválidos, que a veces utilizan las plazas para pararse 10 minutos, hacer una compra rápida, pero creo que en España estamos un poco faltos de responsabilidad en ese sentido. Cuéntanos, sí. ¿Qué sabes tú de Japón? Aquí voy a hablar un poco en teoría, porque yo las veces que he estado en Japón ha sido más a nivel turista y nunca he vivido allí. Pero es cierto que, basándonos en uno de los pilares de la cultura japonesa, que es el respeto, allí las personas con discapacidad, digamos, en cuanto a problemas que tenemos aquí basados en el respeto y sobre todo en derechos básicos, no los tienen. Pero sí, algo que me han comentado muchas veces es que aquí en España la discapacidad es mucho más visible que en Japón. Y tanto la discapacidad como la accesibilidad. De hecho, yo ahora mismo estoy intentando organizar un viaje de vacaciones para ir a Japón. Y todo el tema de accesibilidad me está costando un mundo. Sí es cierto que allí, como cultura que se basa en el respeto, las personas sí están bien consideradas, pero no tienen tanta visibilidad como aquí en Europa, en concreto en España. Y culturalmente, sí que la discapacidad aquí en Europa es algo mucho más visible que en lo que puede ser en países asiáticos. Ajá. Bueno, Ken, tú eres el patrono más antiguo de la Fundación y de hecho viste el nacimiento de la Fundación. ¿Cómo surgió la idea de montar la Fundación y con qué objetivos? Bueno, he de decir que el cargo de más antiguo lo comparto con Daniel de Linos. Daniel de Linos también es uno de los patronos fundadores, con lo cual tengo el honor de compartir ese cargo, entre comillas, con él. El origen, pues casi lo han comentado tanto Miguel Ángel como Susana. Estamos desde Aspain en un periodo un poco convulso y lo que se quiso es tanto mejorar como estabilizar la situación de las personas con lesión medular. En concreto, la cabeza pensante, como ya lo sabemos todos, y el alma mater de la idea fue José Rodríguez, que sí que al hablar de la Fundación me gustaría hablar de su figura, y fue el que más o menos nos fue comentando en concreto en aquella época, a Jesús Morcillo, que fue el primer secretario de la Fundación, a Daniel de Linos, y sorprendentemente, porque yo en aquella época tenía tan solo 20 años, tenía poquito de lesión medular, pero se me propuso el colaborar con la creación de una fundación para mejorar y estabilizar la situación de las personas con lesión medular. Tras mucho debatirlo, creo que acerté al decir que sí, y viendo el resultado y viendo estas jornadas de hoy, creo que es lo mejor que he hecho y que he podido participar en mi vida, la verdad. Ajá. Bueno, la creación de la FLM debe ser una parte muy importante, una etapa muy emocionante, como hemos visto en el comentario de Miguel Ángel. ¿Cómo era el espíritu del patronato hace 20 años y qué cambios se han producido en este órgano de representación? Bueno, pues la pregunta se las trae. El espíritu con el que se empezó... Yo voy a hablar en mi persona porque yo era un chaval con 20 años, tenía una lesión medular desde hace 3 años y cuando me proponen esto, sinceramente la primera idea es que me queda grande. Que me queda grande. Tras hablar con algunos de los patronos y también en aquella época estaba María José, psicóloga, que a mí me animó mucho a seguir adelante con este proyecto, pues me animé sobre todo porque como ahora creo que tengo la suerte de compartir patronato con las mejores cabezas pensantes que hay en el mundo de la discapacidad y en aquel momento pues más que aportarlo enfocado como una pérdida de aprendizaje cara al futuro. Desde luego quiero recalcar que entrar en este patronato es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, por ser testigo del crecimiento de una fundación, por ser testigo del crecimiento de la calidad de vida de las personas con lesión medular y sobre todo más que por lesión medular, por poner nombres y apellidos. Muchos de aquí sois amigos, compartimos lesión, compartimos proyectos y sobre todo compartimos ilusiones. Y ver cómo ha crecido todo esto, la verdad que es para estar orgulloso desde el patronato y desde la fundación como miembro de ella. Gracias. Para terminar, Ken, desde el patronato, ¿qué proyectos pensáis que se han quedado por el camino y que esto sea muy importante para todos los pacientes? ¿Cuáles nuevos han surgido o están en mente para los próximos años? Más que proyectos en concreto, el patronato tiene claro que tenemos que trabajar en la excelencia de cada proyecto que ha creado y que se creará. Y por supuesto, algo que nos interesa mucho es todo el tema de investigación. Ya hemos ido cubriendo fases desde la creación del patronato, primero con el gimnasio, luego con la residencia, luego diferentes proyectos concretos, pero siempre trabajando y recalcando en el trabajo de la excelencia. Como bien ha dicho Miguel Ángel, y me gusta presumir de eso, creo que somos de las mejores fundaciones en lesión medular, tanto en España como en Europa. Y tanto patronato como dirección como trabajadores trabajamos para que siga todos los proyectos marcados en la excelencia y en seguir trabajando por la lesión medular. Bueno, muchas gracias, Ken, y de verdad que me ha parecido muy interesante mi parte de la entrevista. Perdonad por la vocalización, que me cuesta un poco hablar, ¿vale? Muchas gracias a ti, Gonzalo. Gracias, Ken. Música, por favor. Muchas gracias a vosotros, a los entrevistadores y a los entrevistados, que seguro que nos han contado cosas muy interesantes, que algunas sabríais, pero muchas seguramente no. Así que nada, vamos a hacer cambio para empezar con el siguiente bloque. ¿Pa qué? Seguir llorando, ¿pa qué? Si solo son 3 días, mi niña, y nos quedan dos. ¡Ese! Pa' qué seguir llorando, pa' qué. Si solo son tres días, mi niña, y nos quedan dos. Bueno, yo he quedado encantada con este vídeo. hemos visto a gente que ha pasado por aquí, ¿no? Que ya no está, que no sé. Muchas gracias a los alumnos de audiovisuales y a Bárbara. Y bueno, vamos a continuar ahora con otra actividad que han realizado desde la Escuela de Radio. En esta ocasión vamos a escuchar un rap que también creo que nos va a emocionar un poco y nos vamos incluso a ver un poco reflejados en algunas cosas, creo. Lo han realizado desde toda la Escuela de Radio y lo van a interpretar Javier Pico, José del Val, Mónica García y Teresa Sacristán. Así que vemos que están aquí muy bien indumentados para la ocasión y nada, chicos, cuando queráis. La fundación no se hizo de la nada, lucharon por nosotros, siguen y no paran. Un poco de historia para recordar cómo nace y crece este gran lugar. Y seguimos, no nos paramos, en el 97 empezamos. Vino un tal José Rodríguez García, luchador incansable y visionario en su día. Este es el rap de la fundación. Pasaron 20 años desde que nació, si vino a inaugurarla hasta un Borbón. Empezó como un centro, pasó a fundación y en Vallecas más tarde empezó la construcción. Las siete tetas, así es como conocen este sitio en Vallecas. Centro de día primero y corto se nos queda, mucho papel, mucha reunión, con garra y perseverancia nuestra lucha no descansa. Por fin en 2008 marcamos la diferencia, los únicos de España fundación con residencia. Por fin en 2008 marcamos la diferencia, los únicos de España fundación con residencia. Una familia somos, luchamos como panteras. Una familia somos, esto no es una quimera. No depende de mí, solo de ti. La silla en el culo, nunca en la cabeza. No me conoces, no lo elegimos. A parar aquí los dos hemos venido. Desde cero a empezar, vivamos el presente. La clave es estar unidos y el apoyo de la gente. Este es el rap de la fundación. Pasaron 20 años desde que nació y quiero dedicarle esta canción. A la fundación no le falta de nada. Lucharon por nosotros, siguen y no paran. Escucha cómo es y entiende de qué trata. Fisioterapia, me estiran las piernas, importar poco a poco, pero no te duermas. 1, 2, 3, arriba, abajo, mueve tus músculos, la clave es el trabajo. Empezamos la tabla de abdominales, quisiera estar yo en aguas termales. Ahí viene un robot, oh no, ¿qué es eso? Armadura negra, cualidad algo travieso. Exo, exo, exo, exo. Cuando me toca movilización, me late a toda prisa el corazón. Me pongo a andar y estoy todo empeñado, pero en el biodex no llego a ningún lado. Al salir del gimnasio estoy muy cansado, me duelen los músculos pero salgo animado. Aquí cada día me siento cuidada, estoy con colegas y soy valorada. Ahí viene un robot, oh no, ¿qué es eso? Armadura negra, cualidad algo travieso. Exo, exo, exo, exo. Una familia somos, luchamos como panteras. Una familia somos, esto no es una quimera. No depende de mí, solo de ti. La silla en el culo, nunca en la cabeza. No me conoces, no lo elegimos. A parar aquí los dos hemos venido. Desde cero a empezar, vivamos el presente. La clave es estar unidos y el apoyo de la gente. Con terapia ocupacional, mi uso de manos se vuelve normal. Pinchitos, costura, cocina y huerto, con adaptaciones aprende a usar cubiertos. De coche a la silla, de la silla a la camilla, de ahí al plano y me ayudo con dos manos. con terapia ocupacional. Mi uso de manos se vuelve normal. Mi cabeza funciona en la escuela cada día, cuando activo la neurona que en mi casa estaba fría. Me pasa pintura y cojo un pincel. Lucía me dice que pinto un clavel. Si oigo a Esther vocalizando, mi dicción sigue, sigue, sigue avanzando. En radio siempre estoy informando, lo bueno, lo malo, los oyentes escuchando. Para una foto voy a audiovisuales, Bárbara y sus chicos que son profesionales. En informática siempre Antonio está liado, haciendo piececitas de plástico morado. Aquí hay de todo, deporte, animación, somos campeones en dardos y ping-pong. Una familia somos. Luchamos como panteras. Una familia somos. Esto no es una quimera. No depende de mí, solo de ti. La silla en el culo, nunca en la cabeza. No me conoces, no lo elegimos. A parar aquí los dos hemos venido. Desde cero a empezar, vivamos el presente. La clave es estar unidos y el apoyo de la gente. Si la cama se rompe, aviso mantenimiento. David y Basile me la arreglan al momento. En la residencia están las auxiliares. Nos lavan, nos limpian, nos dan los calamares. Cuando estoy enfermo, llamo a la doctora. Le cuento qué me pasa y luego me explora. No siempre el día es bueno y hoy sale un dolor. Cuando aprendo a llevarlo, soy un luchador. Con Alessandra en psicología, hablamos, me escucha y me ayuda cada día. En trabajo social siempre buscan soluciones, a todos tus problemas evitan exclusiones. En la fundación me siento animado, estoy con colegas y soy valorado. Una familia somos. Luchamos como panteras. Una familia somos. Esto no es una quimera, no depende de mí, solo de ti. La silla en el culo, nunca en la cabeza. No me conoces, no lo elegimos. A parar aquí los dos hemos venido. Desde cero a empezar, vivamos el presente. La clave es estar unidos y el apoyo de la gente. Aquí se acaba el rap de la fundación. Pasaron 20 años desde que nació. Y con este ritmo lo celebro yo. Una familia somos. Luchamos como panteras. Una familia somos. Esto no es una quimera. No depende de mí, solo de ti. La silla en el culo, nunca en la cabeza. La silla en el culo, nunca en la cabeza. La silla en el culo, nunca en la cabeza. La silla en el culo, nunca en la cabeza. Bueno, muchas gracias, chicos, y a Esther, por supuesto. Bueno, ahora que viene, ya me habéis descolocado. Entrevistas. Ah, vale. Vamos a hacer una última entrevista, pero antes que de esto quería agradecer a la Fundación por permitirnos hacer estas actividades, que cada año nos volvemos un poco más locas y locos. Y bueno, mientras van cambiando, si queréis poner un poquito de música para David, por favor. Via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi. Neanche questi fiori azzurri, via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I'd remove you, chips, chips, dati do di do, cibo, cibo, bo. Dati du di du, cibo, cibo, bo. Dati du di du. Via, via, fiato. Entra in questo amore puro, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te. Yeah. It's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, chips, da-di-do-di-do, chibo, chibo, da-di-do-di-do. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via. Entra e fatti un bagno caldo. Bueno, damos la bienvenida a Juan Villaciervos, que es el que va a hacer la nueva entrevista, también usuario de la Escuela de Radio. Y ha elegido a uno de los usuarios que más tiempo lleva, ¿no?, en la fundación, parece ser. Pero bueno, él nos cuenta mejor, con detalle. Muchas gracias. Hola a todos. Algunas de las preguntas de las que vamos a realizar ya se han repetido anteriormente, pero es que uno de los objetivos que teníamos era saber la experiencia de todos los que pasamos por aquí desde el punto de vista de los patronos, de los profesionales y de los usuarios. Ahora, para finalizar la ronda de entrevistas, no podía faltar la representación de los usuarios, concretamente de los residentes, que son los que dan vida y sentido a la Fundación del Lesionado Medular todos los días. Para ello contamos con Paco Antón. Buenos días, Paco. Hola, buenos días a todos. Para los que no le conozcáis, Paco es uno de los fundadores de Aspaín en el Hospital de Parapléjicos de Toledo y uno de los primeros residentes en la Fundación del Lesionado Medular. Es una persona inquieta y activista y ha sido representante de los residentes hasta el año pasado durante 9 años. Paco, eres una de las personas que inauguró este edificio en el que estamos ahora. Cuéntanos, ¿qué pensaste cuando supiste que queríamos construir la residencia y cómo recibiste la noticia de que se había hecho realidad? Hombre, a mí al principio, cuando José Rodríguez, del que ya se ha hablado, como no podía ser de otra manera, claro, en las anteriores intervenciones me dijo que iban a hacer una fundación y en concreto que iban a construir esta residencia, pues yo pensé sinceramente que estaba loco, que no, esto no se iba a llevar a cabo y que me parecía increíble e irrealizable, pensando sobre todo de dónde se venía, que era del semisótano que había allí en la calle Rafael Alberti. Evidentemente, cuando vi que esto era una realidad, pues una gran alegría, claro, ya digo, al principio incredulidad. Tú que has visto nacer y evolucionar este centro, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo ves ahora la fundación? La fundación, bueno, yo he empezado a tener contacto directísimo con la fundación una vez que ingresé en la residencia. Previamente yo, por cuestiones laborales y de otro tipo, no participaba en la creación de lo que es la fundación de hace 20 años. Eso correspondía a otros de los que han estado aquí, como Ken, Miguel Ángel, etcétera. Y, por supuesto, ya digo, José Rodríguez, del que se ha dicho que era un visionario, y es verdad, fue un luchador incansable, con luces y sombras, pero que no cejaba en sus proyectos y cuando los tenía entre manos llegaba hasta el final. La pregunta era, perdona, que no me acuerdo. ¿Cómo fue la convivencia y cómo ha ido evolucionando? Claro, al principio, cuando llegamos aquí, éramos muy poquitos, había más personas trabajando que residentes, entonces fue pues de ponerse un poco en la expectativa, nos parecía algo muy bonito, como se ha dicho, aquí ha dicho el presidente, no solo es un proyecto pionero, sino que es que actualmente es algo, un proyecto súper consolidado y además que realmente es envidiado y admirado en la gran mayoría de las comunidades autónomas, según me consta y como es evidente. Ya has hecho algún comentario sobre José Rodríguez. Tú que le conociste, pudiste comprobar que era un hombre comprometido y luchador con la causa de la lesión medular. ¿Sabes cómo se le ocurrió este proyecto de la Fundación y cómo consiguió hacerlo realidad? Hombre, aunque fue una idea personal de él, luego detrás también había otra gente trabajando y, por supuesto, contactos y gente. Aspain también tiene mucho que decir en esto, aunque fuera eso. Y en cuanto a cómo se le ocurrió, realmente no lo sé, porque digo, él siempre estaba ideando nuevas cosas. José Rodríguez era el típico luchador de toda la vida, este tipo de hombres imprescindibles que decía Bertolt Brecht, que no paraban de luchar, no luchaban ni un día ni un año, sino durante toda su vida. El cómo se le ocurrió, ya digo, tenía contactos, tenía buenos equipos, aunque era bastante personalista trabajando, también es verdad. Estamos celebrando ahora el 20 aniversario de este lugar, que para muchos al principio era un sueño y que terminó convirtiéndose en realidad. A modo de conclusión, ¿qué piensas tú que sería el siguiente logro o meta que hay que perseguir? Hombre, una de las cosas, esto desde luego es algo que no podíamos imaginar cuando empezó. Ya digo que éramos muy poquitos residentes, poquitas personas trabajando aquí. Ahora en la Fundación hay más de 115, casi 120 personas trabajando, con lo cual ya de por sí eso sería importantísimo. Hay más de unos 70 residentes y casi 240, 250 usuarios a los que cada día se imparte una rehabilitación integral, con lo cual ya de por sí eso implica el que el proyecto no sea cualquier cosa, sino que es muy importante. Ya he dicho antes, y no creo que sea una exageración, que es una fundación envidiada y admirada en el resto de las comunidades autónomas y, como ha dicho nuestro presidente, no creo que tenga tampoco parangón en cualquier otro sitio de Europa. Se preguntaba antes a nuestro patrono Ken sobre Japón y otros sitios. Aquí se ha avanzado muchísimo en España, ¿eh? O sea, los que somos lesionados de hace mucho tiempo, cuando al principio no se podía casi ni salir de la casa, cuando no nos dejaban entrar en bares, en discotecas, ahora ya lo que estamos luchando es por adaptaciones de estaciones de metros que son dificilísimas porque no se inauguraron en su momento adaptadas, o sea, que sí que el avance ha sido tremendo. Una de las cosas que sí que me gustaría que se consiguiera, aunque no depende de nosotros, pero bueno, sí que podemos hacer esfuerzos, y en esto nuestra Junta Directiva de Aspain Madrid me consta que está empeñada en ello, es el que se pudiera conseguir el ingreso en la residencia a personas mayores de 65 años. Evidentemente, los lesionados medulares no tenemos las mismas discapacidades o las mismas necesidades que otro tipo de personas mayores. Esto es uno de ellos. Y el otro, pues eso, el estar contentísimo de que la Fundación sea eso, un proyecto consolidado que va a más, que tiene muchísimas, que crea muchos puestos de trabajo, atiende a muchas personas. Se ha dicho antes que también en los maestros del rap, que me han dejado impresionado positivamente desde luego, que aquí muchas personas vienen a confraternizar y que están deseando llegar, y es verdad, o sea, aquí se viene la mayoría de los usuarios, aparte de su rehabilitación física, estoy convencido que si preguntáis uno por uno, la rehabilitación también es del coco, y el mero hecho de compartir, de convivir y salir de casa y estar un ratito aquí con los demás, pues ayuda bastante. Una de las cosas que no es tanto un deseo, sino una realidad y que también me gratifica, es la perfecta sintonía y unión que hay entre Aspain Madrid y la Fundación de Lesión Medular, que bueno, por sus orígenes y en tiempos un tanto compulsos, pues hubo sus roces y sus cosas. Afortunadamente, gracias a los que dirigen una y otra asociación y fundación, pues me parece que el proyecto es cada vez más común y de sintonía. Muy bien, pues por todo lo que hemos escuchado durante esta mañana, una de las principales conclusiones a las que debemos llevar es que nos debemos sentir muy orgullosos de la Fundación del Lesionado Medular. Cumplimos 20 años ahora, esperemos que cumplamos muchos más. Y yo, por mi parte, expresar un deseo, y es que se efectúen fundaciones como estas en algunos sitios más que van haciendo muchas faltas en otras provincias. Muchas gracias, Juan, por estar hoy con nosotros ayudándonos Paco, a celebrar este homenaje del 20 aniversario de la Fundación. Muchas gracias. Gracias, Paco. Juan, eres tú. Una de las cosas que no he dicho y bueno, muchas gracias de nuevo a Paco Antón y a Juan Villaciervos. Ah, Villacieros. Jolín, estoy con los apellidos hoy. Bueno, la siguiente actividad que vamos a hacer es la entrega de premios del séptimo concurso de pintura. Bueno, quería agradecer de nuevo a la Fundación por dejarnos continuar con este concurso, que es la séptima edición ya. A los patrocinadores, el restaurante Rubaiyat y la tienda de arte Arte Miranda, que bueno, son los que gracias a ellos pues también tenemos, podemos ofrecer un regalo, ¿no?, para los participantes. Y bueno, y por supuesto a los participantes, que sin ellos pues no podríamos continuar, ¿no?, que tienen mucha entrega, dedicación, fuerza, y gracias a vosotros pues cada año nos apetece repetir y ponemos mucha ilusión en ello. Y este año quería agradecer a María, no sé si quiere venir a... unas palabritas. Más que nada porque yo acabo de llegar y ha sido ella la que ha hecho todo, o sea que... Pues nada... Pues yo también agradecerles a ellos, que han currado mucho durante poco tiempo, porque empezamos un poco más tarde debido a que hicimos otras actividades. Así que nada, enhorabuena a todos por el trabajo y a ver quién gana, que no sé quién va a ganar. Así que nada, muchas gracias a todos. Pues empezamos por el tercer ganador, ¿vale? Lo entrega... Susana Martín, bueno, que acaba de salir, es que ya la conocéis, la directora gerente de la Fundación. Qué nervios. Tercer premio. Tercer premio, ¿está, no está? Enrique Palacios. Bueno, un aplauso igual, aunque no esté. El tercer premio es una cena para dos en el restaurante Rubaiyat que nos regala. Bueno, pues continuamos con el segundo premio. Ken, no sé si se ha ido. Ah, perdona, no te veía. Pues lo entregará Ken, que también acaba de salir, que es el patrono de la Fundación. A ver, el segundo premio, ya que somos internacionales, and the winner is... Antonia Molinero. El segundo premio es un 100 euros. Ay, ay, ay, ay. Perfecto. Gracias. Toñi, unas palabras. ¿Quieres? Yo no sé qué decir porque yo estas cosas sabéis que me emocionan mucho porque son muchos. No puedo, gracias. Es que está siendo muy emocionante hoy todo, ¿eh? Bueno, y el primer premio que lo entrega don Miguel Ángel García Oca, presidente de la Fundación. Ahora sí, hay nervios. ¿Eh? ¿Qué quieres coger? ¿En qué consiste este premio? Bueno, el primer premio, dotado de 150 euros, da para una buena cena, es para, tengo suerte que me van a dar un beso, Carmen Oliva. Nada, yo estoy muy emocionada porque es el segundo año que he ganado, pero pensé que no iba a ganar, pero este premio va dedicado a mis chicos, a mis auxiliares, porque hice el cuadro pensando en ellos, nada más. Enhorabuena a los premiados y enhorabuena también a todos los participantes. Ahora en la salida os pasáis por una mesa que hay aquí que os vamos a entregar un regalo a todos. ¿Vale? Y los cuadros están expuestos en el pasillo de la Fundación y ahora colocamos un cartelito con los ganadores para que sepáis cuáles son. ¿Se pueden ver ahí también? Sí, es que los íbamos... Bueno. Sí. La idea era poner los cuadros, pero ha habido un fallo técnico, creo. Bueno, pues ya nos queda poquito, estamos terminando la gala y deciros que también eso, aquí a la salida hay una mesa, habréis visto en el programa que hay una Macedonia musical, no sé si os ha entrado mucha curiosidad por saber qué es eso. Pues Antonio... ¿no está? Ah, Antonio, no sé si quieres explicar un poco en qué consiste, ¿no? Bueno, pues pasaros por la mesa que os cuenta... Os cuenta el en qué consiste y nada, agradeceros a todos vuestra presencia y hasta el año que viene, esperemos. Thank you.

pitafón, pitafón.